vengan con el cuento de que no calza el alimento. Si por dinero se les antoja, come los bosques y siembra soja. Comer. Comemos todos. Saber. Sabemos todo. No nos seduzcan con la mentira de más cosecha, pero más comida. Si están usando, será posible ahorrarnos para hacer combustible. ¿Será posible? ¡Comida! ¡Para hacer combustible! Que nos digan esas bobadas de que un veneno no te hace nada, mientras poco se va matando toda la vida que hay en el campo. ¡Comer! ¡Comemos todos!